Más seamos mejor. Expectante para el toque que se viene mañana. Situación de violencia de género por parte de nuestro supervisor. Patrimonio 2015. Bueno, más de 100 personas esperándolo. No es una figura el alcalde, la figura es el colectivo. Hacer como bases de los derechos. Se dan pasos, pero falta muchísimo, ¿no? Que no queríamos más eso y que nos íbamos a sindicalizar. Más allá de nuestro río. Si no supiera a quién le estoy hablando, esperaría que me cuentes vos. Para sacarle el polvo a las cuestiones, de pronto vemos dónde está el error. Entre todo lo que se dice, hay mucho para escuchar. Y de todo lo que se escucha, hay mucho para decir. Entre Oídos, hoy abrimos el oído a Carlos Santos, antropólogo, integrante de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida. Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches, Andrés, un saludo para la audiencia, para todo el colectivo de La Espica. Bueno, muchas gracias por estar acá. En comunicación con Al Mundo le falta un tornillo. Lo que nos trae a colación es el tema quizás de más tocado en estas últimas semanas, además de lo que es el mes de la memoria, es el tema del agua. Carlos, contanos un poco, ¿cuál es el resumen del estado de situación del agua en estas dos semanas? Y bueno, es como la culminación de un proceso que los diferentes colectivos que estamos organizados, nucleados en torno al agua en Uruguay, dentro de los cuales está la Asamblea de Santa Lucía, la Comisión de Laguna de Cisne, la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, otros colectivos y organizaciones, el propio sindicato de la OCE, la FOCE. Hace un par de décadas venimos denunciando que hay un proceso sostenido de deterioro de la calidad de agua de nuestras cuencas, de nuestros territorios que producen agua dulce, desde la cual nos abastecemos las poblaciones humanas. Y lo venimos denunciando sostenidamente y hemos visto todo un proceso de intensificación de un modelo productivo, extractivo de nuestras riquezas naturales, depredador de nuestra calidad ambiental, de los ecosistemas, la tierra, el agua, el aire, los montes nativos. Hemos llegado a esta situación en la cual, a partir de una sequía dramática, histórica, en la cual hay una afectación gravísima de la disponibilidad de agua dulce, estamos viendo las consecuencias de todo ese proceso acumulado, ¿no? Que es que el abastecimiento de agua para la mayor parte de la población del país, cerca del 60% de la población del país que depende del sistema metropolitano de agua potable, de la toma que está ahí muy cerquita de donde están ustedes, en el río Santa Lucía, está brindando agua que no es potable. Eso es algo que nunca había sucedido en Uruguay, ¿no? Que abriéramos la canilla y que no pudiéramos tomar con seguridad, con tranquilidad y con disfrute el agua de la canilla, y entonces estamos enfrentándonos a esa situación, ¿no? Que es un punto de quiebre, con una tradición, con un vínculo que tenemos los uruguayos, las uruguayas con el agua. Y que solamente, puede generar preocupación hacia adelante, ¿no? Ese es el punto en el que estamos en este momento. Bien, las responsabilidades de este punto al que llegamos viene de un conjunto de acusaciones cruzadas bien complejo, ¿no? Desde lo que se hizo, lo que se dejó de hacer, si es un problema del cambio climático y no podemos hacer nada, si es que dejó de llover por solamente una cuestión de estadística, si es la falta de políticas de un gobierno de reparar caños, si es el problema de Casupá, si es el proyecto Neptuno. Bien, en fin, viene bien complejo el escenario nacional respecto a lo que es el origen y las consecuencias de esta situación, de esta emergencia hídrica. ¿Cuál es la lectura que hace la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida? Bueno, es un poco la combinación de todos esos factores que vos planteás, ¿no, Andrés? O sea, nosotros sabemos que hay un proceso de cambio global del clima, ¿no? Que está asociado con un aumento de las temperaturas promedio, un cambio en el régimen de precipitaciones, mayores periodos de sequía, precipitaciones más intensas en periodos cortos de tiempo. Eso es un diagnóstico de la ciencia que está vigente, digamos, desde hace también una década y media, ¿no? Con un consenso científico a nivel global, y que es relativamente, dentro de la imprevisibilidad que tiene el cambio en el clima, es una proyección hacia la cual hay determinado nivel de consenso científico de que hacia esa situación vamos. O sea, no nos puede sorprender que esté cambiando el clima, no es una noticia de Uruguay, no es algo que está pasando ahora, sino que es algo que está sucediendo a nivel global y sobre lo cual hay proyecciones, trabajo científico, académico, digamos, más que suficiente en el mundo. Y lo otro también que señalabas también es así, o sea, desde que se comenzó a cuestionar el proceso de privatización de la OCE en Uruguay, que digamos hay que recordar, hay que insistir esto, OCE fue un servicio público en Uruguay que estuvo privatizado en el departamento de Maldonado a fines de la década de los 90 y comienzos de los años 2000 en los gobiernos de Sanguinetti y Valle. Desde ese entonces se viene denunciando, se viene señalando con mucho énfasis por parte de FOSE, el sindicato de OCE, pero también de otros colectivos, la ausencia de inversión genuina en OCE. Y de hecho, durante los gobiernos del Frente Amplio, la escasa inversión que hubo en la infraestructura de obras sanitarias del Estado estuvo vinculada con obras de saneamiento, pero en agua potable hace muchas décadas que Uruguay no registra niveles de inversión como los que requiere un sistema de agua potable que esté en condiciones para atender la demanda de la población, ¿no? Entonces, ahí hay realmente una gran cantidad de responsabilidades compartidas por todas las colectividades políticas que han orientado la conducción del Estado en nuestro país. Eso hay que decirlo con todas las letras, y eso es parte de lo que venimos exponiendo y denunciando desde la Comisión del Agua, ¿no? O sea, una ausencia de inversión genuina en el mantenimiento del sistema de agua potable. Ha sido siempre la cenicienta, la hermana menor de los servicios públicos, ¿no? Todos los demás entes tienen un gran nivel de recaudación, una situación que les permite generar sus propias obras de infraestructura, sus campañas publicitarias, etcétera, y OCE, que es un recurso que gestiona, un recurso vital para la población, ha sido el que no ha tenido esa capacidad, ¿no? Ahí el economista Martín Sanguinetti, que ha estudiado el régimen tarifario, ¿no?, de la OCE, nos plantea eso, ¿no? Dice, desde la salida de la dictadura, OCE funciona con este paradigma del realismo tarifario. O sea, todo lo que OCE tiene, toda la caja que OCE tiene para arreglar sus cañerías, mantener su personal, cambiar los medidores, utilizar carbón activado en las plantas de tratamiento de agua para mejorar los niveles de potabilización, todo eso sale de la caja que OCE genera con su tarifa. No hay ni nada de inversión que venga de rentas generales, del Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces, está como alterada la lógica de considerar a la OCE como un ente que da un servicio público que desde el 2004 es un derecho humano, y está muy anclado en la lógica de una empresa, ¿no?, en la cual la contabilidad tiene que cerrar. Ahí está bueno a veces mirar la historia y pensar que durante mucho tiempo OCE fue un servicio público que era subsidiado por el Estado. O sea, no era un organismo que tenía que completar un balance equilibrado de ingresos y salidas económicas o que tenía que dar ganancias. Al contrario, se asumía que el servicio de agua potable era un servicio que tenía que ser subsidiado por el resto de la recaudación estatal, ¿verdad? Y bueno, eso nos enfrenta hoy a esta situación, y a lo que han aparecido como falsas soluciones en el debate público, ¿no? Bien, Carlos, bueno, en el 2013 hubo, que a partir de ahí, por ejemplo, empezó a funcionar la Comisión de Cuenca del Río Santa Lucía, hubo un episodio también que se llamó de mal olor y sabor, que nada que ver a lo que estamos viviendo hoy en día, pero fue como un aviso y de última, como vos decías, lo emparcharon agregando carbono activado y pasando eso a la factura de la población, la conocida tarifa ambiental. O sea que pagamos todos por los que el mercado, las grandes empresas contaminan, ¿no? Claro, se da una lógica perversa en la cual somos los digamos, la lógica de los llamados, las llamadas tasas ambientales o impuestos ambientales, que es una lógica que también es perversa, está basada en la idea de que el que contamina paga, ¿no? O sea, hacerle cargo al actor, empresa, organismo que contamina del costo de la descontaminación de ese suelo, de esa agua, ¿no? En Uruguay se aplica, ¿sí?, desde hace ya unos cuantos años, este sobrecargo en la tarifa de OSE, que se le llamó en su momento tasa ambiental, pero eso es una cosa totalmente, digamos, ridícula, que plantea que somos los usuarios del sistema de agua los que pagamos la contaminación que generan los actores que están vertiendo nutrientes en la cuenca de Santa Lucía, ¿no? Es realmente un absurdo. O sea, en lugar de controlar a los sistemas productivos que están afectando la calidad ambiental de una cuenca, lo que se hace es utilizar más productos químicos para la potabilización y trasladar ese costo a los servicios del sistema de agua potable. Eso es un caso paradigmático de una ausencia de criterios de gestión ambiental mínima, ¿no? Y esto que pasa en Santa Lucía, digamos, con todo el sistema metropolitano que depende de él, también ha pasado en otras cuencas, como la cuenca de la Laguna del Cisne, también ahí en Canelones, o la cuenca de la Laguna del Sauce en Maldonado, ¿no? Donde ha habido problemas puntuales, se crean comisiones de cuenca en las cuales se canaliza la participación de los colectivos sociales, no se da respuestas a las demandas que plantean los colectivos, y por otro lado se comienzan a aplicar este tipo de medidas que terminan siempre derivando en una lógica que termina en el mercado o en la privatización, ¿no? O sea, pensemos en esto de no tocar los intereses de los actores económicos que contaminan las cuencas, o por ejemplo comenzar a proponer, como decía Andrés recién, iniciativas como Neptuno, que es una planta privada potabilizadora, o como ha planteado el intendente de Maldonado en reiteradas oportunidades, la idea de plantar, instalar plantas desalinizadoras del agua del mar en la costa de Maldonado, ¿no? Que está asociado con toda una iniciativa que viene desplegando una empresa estatal de origen israelí, que es la empresa Mecorot, ¿no? Que está desembarcando en nuestra región, en Chile, en Argentina, con iniciativas de instalación de plantas que dependen de su tecnología, que es esta tecnología de la desalinización. Pero el ministro de Ambiente dice que la solución a todo esto es el proyecto Neptuno. Claro, porque es una mentira, ¿no? O sea, es una mentira descarada de las autoridades, del ministro y del secretario de la presidencia, ¿no? O sea, el proyecto Neptuno, si estuviera en funcionamiento, estaría cubriendo una demanda del orden del 20 al 25% de la totalidad de la población que depende hoy del sistema de aguas corrientes. Entonces, ¿en cómo podría ser una solución? O sea, ¿cómo el 25% del consumo total de algo puede solucionar qué pasa con el otro 75%? Estaríamos, en este contexto, si Neptuno estuviera operativa, estaríamos tomando agua salada, de cualquier manera, ¿no? O sea, en ese sentido, y en otros más, que desde la Comisión del Agua planteamos que el proyecto Neptuno es una falsa solución. Además, el proyecto Neptuno enfrenta el mismo problema que estamos enfrentando con el agua del Santa Lucía hoy, ¿no? O sea, tiene niveles de salinidad altísimo en gran parte del año. sobre todo en los momentos de sequía, que ahí es cuando sabemos que hay más intermisión del agua salina del río del océano en el río de la Plata, ¿no? En la mezcla con el resto del agua estuarina. Sin hablar de que del estudio que ha circulado recientemente, que ustedes seguramente ya hayan comentado y conozcan, de unos colegas de Facultad de Ciencias, de Bernardo Zabaleta, Luis Auriot y Marcel Achcar, que han detectado más de 500 embalses, ¿no? Alrededor de 500 embalses en diferentes puntos de la cuenca del Santa Lucía, y en la zona donde se va a instalar Neptuno, ellos dicen que es una de las cuatro zonas de peor calidad de agua del río de la Plata por la gran cantidad de floraciones de cianobacterias que tienen a lo largo del año, ¿no? Entonces, instalar una planta potabilizadora en ese lugar no parece ser lo más razonable. Entonces, decir que eso va a solucionar problemas como el que tenemos hoy es, digamos, no se le puede llamar de otra manera, lamentablemente, que una mentira, ¿no? Una gran mentira. Que bueno, tiene algunos intereses económicos atrás, ¿no? Porque es un proyecto muy costoso. Estaría bueno repasar capaz un poco la cifra gruesa del proyecto, ¿no? Está bueno capaz ir a repasar todo el procedimiento, ¿no? O sea, Neptuno es una iniciativa privada. O sea, no es un proyecto que encara la OCE o que presenta el Ministerio de Ambiente, ¿no?, para solucionar la problemática del agua en Uruguay. Es una iniciativa que presentan cuatro empresas privadas al Estado uruguayo y que lo hacen a través de una ley que es del año 2002. O sea, una ley que es anterior a la reforma constitucional del año 2004, que dice el servicio de agua potable y saneamiento del Uruguay es de carácter público y debe ser prestado directa y exclusivamente por personas jurídicas estatales, ¿no? Eso lo estoy recitando de memoria, claro, del artículo 47 de la Constitución, que colocamos en la Constitución por iniciativa popular. Y que, como estaba diciendo recién, es posterior a esta ley del año 2002. O sea, esta ley debería haber sido dejada sin efecto, por lo menos en lo que tiene que ver con agua potable y saneamiento. Entonces, asume el gobierno de la calle Pou y a los 4 meses que el gobierno de la calle Pau estaba en funcionamiento, 4 empresas privadas presentan esta iniciativa. Esta iniciativa es manejada bajo un secreto de confidencialidad. La Comisión del Agua presentó recursos de acceso a la información pública y el secretario de la Presidencia, de puño y letra, firmó una carta escueta en la que dice que no se puede brindar información porque está amparada en el secreto de confidencialidad. De nuevo, ¿no? El derecho humano al agua y el saneamiento quedan debajo de los intereses mercantiles y debajo del interés comercial de 4 empresas. Nosotros luego elevamos ese mismo solicitud de información, la trasladamos a la Institución Nacional de Derechos Humanos, que nos dio la razón, nos amparó y nos dijo el Estado tiene que parar con esta iniciativa Neptuno y tiene que transparentar toda la información disponible y abrir los espacios de participación que establece la Constitución de la República desde el año 2004 y la ley de 18.610, que es la Ley Nacional de Aguas, que fue votada en el Parlamento, que es una ley que está vigente. No es un reclamo radical que hacemos los colectivos que trabajamos por el agua y la vida en Uruguay, sino que es el cumplimiento de la ley. Nada de eso sucedió y se dio lugar a una iniciativa privada que en realidad esconde un gran negocio financiero, ¿no? O sea, este consorcio de empresas van a construir la planta a su costo, ¿sí? O sea, es digamos, y obviamente que esto no es por caridad, ¿no? O sea, es un grupo de empresas constructoras que van a construir una planta de tratamiento de agua, de potabilización de agua. Y esa obra la hacen ellos como si fuera, por ejemplo, un mejoramiento de una ruta, ¿no? E instalar un peaje. En lugar del peaje, lo que ellos hacen, digamos, la manera en que ellos recuperan esa inversión que van a hacer, que es, según ha calculado Martín Sanguinetti, es una inversión de aproximadamente 40, 45 millones de dólares. Ese es el dinero que ellos ponen en los primeros 2 años de construcción de la fábrica. OCE, después, el Estado uruguayo, a través de OCE, se compromete en un contrato que firma con estas empresas a pagarle durante 20 años un canon anual que en promedio es de 40 millones de dólares. ¿Sí? ¿Se entiende cuál es el negocio? O sea, este consorcio de empresas invierte en un año una cifra que es la que va a recuperar durante 20 años. O sea, multiplica su ganancia por 20. En el primer año que la obra esté en funcionamiento, ellos ya van a haber descontado la inversión que hicieron y les quedan 19 años enteros de ganancia. Es un negocio financiero único, ¿no? O sea, es una ganancia asegurada. El modelo que está detrás de esto, el modelo de gestión, es muy similar al de los parques eólicos, ¿no? O sea, los parques eólicos privados, donde viene el privado, instala del parque a su costo y luego tiene garantizado por 30 años, en el caso de los parques eólicos, la compra de energía eléctrica por parte del Estado, ¿no? Entonces es como un negocio en el cual el privado invierte, es cierto, invierte un poco al principio, pero luego tiene la ganancia asegurada durante un ciclo de vida impresionante. Digamos, no sabemos, porque no conocemos la tecnología que está detrás de esta planta de potabilización y es todo esto que hemos dicho de la calidad del agua que hay en esa zona del río La Plata, etcétera, no sabemos si cuando termina esa concesión, esa planta va a seguir en condiciones de seguir funcionando, ¿no? O sea, es como, porque podríamos decir, bueno, después de esos 20 años, OCE va a ganar para sí una nueva planta de potabilización. Lo cierto es que, digamos, no tenemos elementos que nos permitan decir eso hoy. Y ahí juega Mecorot también, que estuvo asesorando con esta planta, que no es de las empresas constructoras, y que seguramente se está afilando los dientes si sale esa planta, pues inmediatamente va a vender una desalinizadora para que pueda servir la planta. Hacemos algo inservible y luego tenemos que hacer una inversión para que ese inservible sirva para algo. Claro, ahí hay otro tema también perverso, ¿no? En esta como diferentes capas de perversidad que vamos encontrando cuando nos metemos en el detalle, en la minucia de esta discusión, ¿no? O sea, el proyecto original era simplemente la planta de agua dulce, ¿no? La planta de tratamiento de agua dulce del río de la Plata. Pero cuando los técnicos de la gerencia de agua de OCE comienzan a estudiar el proyecto, se encuentran con este tema de la salinidad. Entonces dicen, bueno, no, vamos a sugerir al consorcio de empresas privadas que agregue a su proyecto original una reserva de agua dulce, una laguna de 200 hectáreas, ¿no? O sea, no es un pequeño embalse, ¿no? Es una laguna artificial importante en la cual se reserve el agua del río La Plata cuando tiene niveles bajos de salinidad para los momentos de salinidad alta, ¿no? En todo este proceso muy engorroso, digamos, de análisis del proyecto y de tratamiento del proyecto bajo confidencialidad, como parte del procedimiento licitatorio, OCE tiene que en un momento encargar algo que se llama estudio de factibilidad. Y en esa parte de estudio de factibilidad, ahí es donde entra Mecorot, ¿sí? Mecorot, que como decíamos, es una empresa especializada en la desalinización, porque viene de Israel, donde la única fuente de agua es el mar y es necesario desalinizarlo. No es una situación equiparable a la de Uruguay, que tenemos agua dulce en todo nuestro territorio. O teníamos, ¿no?, agua dulce disponible en todo nuestro territorio nacional. Y ahí, cuando entra Mecorot, dice, no es necesaria la reserva de agua dulce, para nada, ¿no? O sea, dice, tomen directo agua del río de la Plata. ¿Y qué es lo que está de fondo? Que ellos saben que durante gran parte del año el agua del río de la Plata tiene altos niveles de salinidad y que más tarde o más temprano se va a requerir ahí una planta desalinizadora y ellos van a estar atrás de la puerta esperando con su tecnología para vendérsela al Estado uruguayo, ¿no? Entonces es como realmente toda una lógica muy perversa, alejada de la transparencia y del acceso a la información que requiere el debate en torno al agua potable, que es algo tan tan caro para los uruguayos y las uruguayas, ¿no? Carlos, en la escena política partidaria el debate se ha centrado en una disyuntiva, en una dicotomía entre Casupá, la represa de Casupá o el proyecto Neptuno. ¿Ustedes desde la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida consideran válida esa dicotomía o cuál es la postura, tienen postura tomada respecto a lo que es el proyecto de presa de Casupá? Nosotros lo que decimos con respecto a la represa de Casupá o al proyecto de Casupá es que en lo que tiene que ver con todo el proceso de participación pública que requiere la gestión del agua y el saneamiento que establece el artículo 47 de la Constitución, o sea, la discusión en comisiones de cuenca, en comités regionales de recursos hídricos, con participación social, con información transparente y accesible, con participación de la academia. La represa de Casupá para nosotros tiene los mismos problemas que el proyecto Neptuno. No lo conocimos, no fue debatido, no fue presentado en detalle, quizá porque ese nivel de detalle nunca existió, digamos, eso nosotros no lo sabemos. Nos enteramos prácticamente a través de la prensa de que ya estaba el financiamiento para la represa, la construcción de la represa de Casupá. Si existen estudios de impacto ambiental, planes de manejo de esa presa, evaluación de cómo va a aportar al sistema, etcétera, nosotros no los conocemos, nunca los discutimos, nunca nos fueron presentados por los organismos estatales correspondientes. Entonces, nosotros, digamos, no podemos, y lo hacemos con total honestidad, ¿no? O sea, no podemos contraponer un proyecto con otro. Nosotros lo que decimos es, lo que se necesita es que se activen los espacios de participación social, que estas cosas se discutan con la mayor profundidad posible, con la participación de nuestros expertos, expertas de la Universidad de la República, y donde tengamos todos los elementos arriba de la mesa, incluido el financiamiento, la gestión, los problemas ambientales que pueden tener, etcétera, ¿no? Lo que sí estamos convencidos y convencidas, porque es un principio de trabajo de la Comisión del Agua, es que una de las claves está en la búsqueda de estrategias descentralizadas, tanto de potabilización de agua como de establecimiento de plantas de tratamiento para el saneamiento, ¿no? Entonces, digamos, entre estas dos disyuntivas que parecen estar como disputándose desde diferentes colectividades partidarias, nosotros ahí retomamos el planteo de los colectivos territoriales, el trabajo que han hecho ustedes de la Asamblea de Santa Lucía o el trabajo que hacen los compañeros y compañeras de la Comisión de Defensa de la Laguna del Cisne y del Arroyo Solichico, ¿no? Donde reclaman, por ejemplo, que se priorice un proyecto que también tiene OCE, que ha sido discutido en la Comisión de Cuenca que se ha creado en el Arroyo Solichico, del establecimiento de una planta potabilizadora en el propio Arroyo Solichico, ¿sí? Que podría abastecer la demanda de agua potable para toda la o para gran parte de la población de la costa del departamento de Canelones, y que podría realmente constituirse en una alternativa pública para esa zona, ¿no? O sea, estamos como un poco bastante descreídos o miramos con recelo estos grandes proyectos que plantean grandes soluciones definitivas, ¿no? Y sobre Casupá, sinceramente, nuestra situación, más que nuestra posición, nuestra situación es que no conocemos la propuesta ni su fundamento y que nunca ha pasado por los espacios de participación pública que debería pasar. Clarísimo, Carlos. Considerando el tema ese de la política de descentralización, de hecho en Santa Lucía hay una usina propia que, a no ser que haya cambiado en estos días, está sin utilizarse, que toma agua de Santa Lucía, agua acá enfrente a la ciudad, que no tiene problema de salinidad. Bueno, tiene un problema que el río está bajo, pero bueno, claro. Es una planta que tiene posibilidades de repente en esa política descentralizadora. ¿Y ustedes ahora no están tomando agua de ahí? No, acá tomamos agua saladita y saladita, con bromuros y claro. Con varias cosas, igual que toda la zona metropolitana. En realidad, si lo pensamos estratégicamente, esta idea de tener una estrategia descentralizada de fuentes de agua potable nos llevaría también a contribuir a la protección de una mayor porción de territorio, ¿no? O sea, tendría hasta esa lógica de decir, bueno, que no haya zonas sacrificables y que todos estemos cuidando la fuente de agua más próxima, ¿no? O sea, la ciudad de Pando también tomaba agua del Arroyo Pando, claro. Y tuvo que dejar de tomarse agua de ahí por los niveles de contaminación del agua. O sea, estamos en un proceso del cual quizá no somos del todo conscientes, ¿no? De pérdida de nuestras fuentes de agua más próximas. Clarísimo. Y lo último, Carlos, es mencionabas los consejos de recursos hídricos, que son parte, digamos, del esquema institucional que debería tener una participación social real para gestionar el agua. Y mencionabas el proyecto de Neptuno, que es una iniciativa privada como que es algo que se da bastante de trompa, digamos, con los cometidos que tienen los consejos regionales y esta iniciativa privada. ¿Cómo es bien el funcionamiento? ¿Cómo debería ser, no cómo es? Claro, digamos, lo primero es, no podría ser que existiera iniciativa privada en obras públicas vinculadas con agua y saneamiento. Eso es lo primero, porque atrás de Neptuno hay otro proyecto del cual también habló en la conferencia de prensa de esta semana el secretario de la Presidencia, que es una iniciativa privada de prácticamente estas mismas cuatro empresas para construir cerca de 60 plantas de tratamiento de aguas, de saneamiento, en todo el interior del Uruguay, ¿no? O sea, de nuevo, el sector privado marcando la agenda en la obra pública de agua y saneamiento. Algo que, digamos, es terrible si lo miramos desde la perspectiva del logro del plebiscito de 2004 que instaló el requerimiento de que la gestión del agua potable y el saneamiento se realice desde el Estado. Lo que debería suceder es que una vez que existen iniciativas que tienen que ver con obras de este tipo, se convoque a los espacios de participación, primero los más territoriales, que son las comisiones de cuenca, que eso se discuta, se recabe la información necesaria, se tome en cuenta la opinión de los colectivos y los diferentes actores que participan en esos espacios, y que luego esa discusión pase a los comités regionales de recursos hídricos, ¿no? Eso no. En lo que tiene que ver con Neptuno, sucedió, eso ustedes más o menos lo han podido seguir, ¿no? Sucedió en tres comisiones de Cuenca, del Santa Lucía, que funcionaron en paralelo con el Comité Regional de Recursos Hídricos del Frente Marítimo del Río de La Plata, que se fueron convocadas, si yo no me equivoco, el 21 de diciembre, 11 de enero y 18 de enero. Y otra más en enero, creo que hubo tres en enero. Bueno, sí, capaz hubo otra más. Y... estaba siendo muy injusto yo con la cantidad de decisiones. Donde una semana tras la otra, jamás había sucedido claro, un una convocatoria tan grande. ¿Qué participación podés asegurar ahí, no? Recordemos que la ley, esa ley que yo mencionaba hoy, la 18.610, que es la ley que está vigente, que está votada en el Parlamento del 2009, por muchas de las personas que hoy están sentadas en el Parlamento, que ya eran parlamentarias en ese entonces, dice que la participación de la sociedad tiene que ser real y efectiva, tiene esos dos calificativos para la participación. Sin embargo, lo que estamos viendo es que se convoca a reuniones a las 3 de la tarde en enero, ¿no?, para discutir algo que los propios defensores de esto dicen que va a marcar el escenario de los futuros 20, 30 años en lo que tiene que ver con la gestión del agua en Uruguay. O sea, no es una decisión que pueda tomarse de manera improvisada y sin tomar los recaudos necesarios, ¿no? Y sobre todo sin escuchar la voz de los especialistas de la Universidad de la República, que están alertando sobre la no viabilidad técnica de tratar de potabilizar agua de esta calidad, ¿no? Clarísimo. Te vamos a pasar con Eter Filo, que creo que ya lo conoces, un compañero acá de la mesa de programa. No sé si tengo hemos tenido el gusto, don Carlos, ¿cómo anda? ¿Cómo le va, estimado? Un placer. Aquí Eter Filo Mármola al habla. Ya estamos cerrando la nota, por eso me largan a mí, ¿vio? Para la despedida. Para hacer la despedida, el cierre. No sé si quería decirle algo más, Carlos, pero puede hablar después. Mire que yo no cierro las palabras nunca, ni ningún otro tipo de vocablo. Carlos, para arrancar, y también para el Carlito que tenemos acá, les voy a decir lo que significa su nombre. Según la Real Academia de la Wikipedia, o no sé de quién es, la personalidad de Carlos, mire, que también se comparte acá con el compañero nuestro. Carlos es sociable, amable y con una increíble creatividad. Es noble y sincero. Una de las destrezas más admirables de Carlos es que posee una gran determinación y firmeza. No le gustan las cosas a media, siempre se guía por los buenos valores, normas y reglas establecidas. Escúcheme, ¿cómo lo dejé? La verdad, me sorprende ese nivel de exactitud, de predicción. Salvo lo de la creatividad, donde capaz que es lo que capaz que no por lo menos a mí, así como con una mirada muy autocrítica, no me lo veo tanto. El resto anda bastante clarito. Bueno, por suerte para creativos tenemos la gente de OSH, del gobierno, ¿verdad? Que cada vez le agrega más sazón a esta cuestión del agua, para tomarlo con humor, ¿vio? Nunca esperamos de un gobierno conservador que fuera tan creativo, ¿no? La verdad que no, y para embarrarla además, porque le echan agua a la tierra y la embarran siempre, ¿vio? Bueno, no hablemos de los barros que lo que dicen los colegas que trabajan estos temas es que cuando empiece a llover vamos a tener que cuidarnos de esos barros que están ahí abajo de cada uno de los embalses, ¿no? Que quién sabe las cositas que tienen ahí acumuladas. Sí, mejor ni preguntar. Ahora, en relación a todo lo que usted estaba hablando, yo tomé algunos apuntes acá. Diga. Y se me ocurrió que capaz que esto que le meten sal al agua y que está el plan Neptuno, que quiere desalinizar el agua, ¿no nos meterán una sucursal del plan Neptuno en Aguas Corrientes? Y bueno, ese es uno de los anuncios del secretario de Presidencia el otro día, ¿no? Dijo que van a comprar una planta desalinizadora que hizo la UTEC, la Universidad Privada, Público-Privada que nos dejó Pepe Mujica. Mire usted. ¿Sí? No es público-privada, es una universidad pública, pero se gobierna con la Cámara de Industrias del Uruguay, ¿no? Está bien sustentada, ¿verdad? Exacto, para que no queden dudas. Ahora, ¿qué pasa? Lo que se olvidó decir el secretario de la Presidencia es que el diseño de esa planta potabilizadora, según ha comentado Luis Auriot, da para algo así como 150 metros cúbicos, una cosa así de agua, ¿no? O sea, daría para abastecer una ciudad chica charco que tenemos en Uruguay, no para abastecer el 60% de la población del país. O sea que esa para Santa Lucía no va a ir, salvo que la utilicen solo para el pueblo de Santa Lucía ahí, ¿no? Sí, solo para nosotros. Bueno, ahí nos solucionamos nosotros y se viene la gente a vivir acá. Bueno, no, sí, mejor sí. No. Y volviendo a esto de lo de creativo, de lo que decía, que de la ley esta, que decía que debe ser la participación real y efectiva. Y efectiva. Vio como, para mí que en vez, ahí o leyeron mal o hubo un error de tripeo, porque ahora me parece que la participación está siendo renal y olfativa, ¿vio? No. Sí, puede ser. Porque la verdad que los riñones no tienen con esto de la sal, porque es lo que filtra la sal el riñón, ¿verdad? No estoy errado ahí en el órgano. Exactamente. En el órgano contralor del agua. Ellos leen real y piensan que es de los reyes. Y por eso. Ah, es verdad, también. ¿No? Bueno, ya hemos hablado del plan Neptuno, que como dios griego era bastante, bastante turbio. Y después, cuando dijo tasa ambiental. Porque ahora la Asociación Libre la estoy haciendo yo, ¿vio? Para no meterlo en un brete, ¿vio? Pero si le digo, por ejemplo, tasa ambiental, ¿usted qué me dice? Así como Asociación Libre. Como es muy libre, la más libre que se le ocurra. Use la poca creatividad que crea tener. No, yo ahí me viene la cara de Astori, ¿no? Cuando usted me dice eso, lo que pasa es que yo estoy muy metido en el tema. Cuando usted me dice tasa ambiental, yo pienso en Astori y en malas palabras también, ¿no? Pero digo, eso no está bien decirlo por la radio. No, mejor que no. Estamos en horario de todo público, así que está mejor. Igual ya con la cara de Astori dice bastante. Claro. Y a mí se me ocurre, más que tasa ambiental, transambiental, ¿verdad? Bueno, sí, podría ser. Usted es porque es mal pensado. No, bueno, sí, me han enseñado así, ¿vio? La verdad, porque yo siempre quise pensar bien, pero la verdad que ahora no me dan opción a pensar bien. Y es que hay que desconfiar de estas cosas, ¿no? Sobre todo cuando cuatro empresas se juntan para hacer para proponer este tipo de ideas creativas, ¿no? Como decía usted, da para sospechar. Demasiada sospecha. ¿Puedo hablar de creatividad? Sí, diga. La represa esta que va a estar en Paso Velastiquí. Y sí, eso es sin duda creativo, ¿no? Pero además ahí yo estoy muy preocupado de que ustedes nos contaron de que es en el entorno de la zona donde se están tirando los lodos de los residuos de Aguas Corrientes. ¿No? ¿A qué no se te había ocurrido esa represa ahí en Paso Velastiquí? No, y bueno, hay que pensarlo. Eso, supuestamente, eso sale de OSE, ¿no? Eso hasta donde nosotros sabemos. Es una idea que sale de la propia OSE. Sí. Porque ahí lo que pasa es que, digamos, yo no sé si es creatividad o si es otro verbo, si es improvisación lo que está sucediendo, ¿no? Ah, bueno, la verdad que tiene razón ahí. ¿Vieron eso que, yo no sé, pero uno se lo imagina porque lo ha visto en la tele o porque le cuentan, ¿no? esas reuniones de los creativos de la agencia de publicidad, sí, que se reúnen así y hacen esto que usted decía, ¿no? Como estas asociaciones libres y una, todo. Una tormenta de ideas, una lluvia de ideas. Que es lo que le está faltando. Se reúnen y dicen, ¿y qué podemos hacer ahora con esto? Y está, yo, el presidente de OCE, yo creo que es el que siempre dice, bueno, vamos a esperar que llueva. Y se ve que sí. Hace una lluvia de ideas, pero están en sequía, ¿vio? Están en seca. No se le cae una buena. Ese es el problema. Ese es el... Tanto así se ponen creativos que hasta con la fórmula del agua, ¿vio? Que antes era H2O, ahora H2O, Dios. Una cosa de loco. Y no se olvide el cloruro, ¿no? No, claro que oscurece. También, ¿no? Sí, claro, un choclo bárbaro. Antes que la molécula era tan simple, dos cositas de una y una de otra. Si era fácil, ¿para qué me la complican? Que le echan agrotóxico, que le echan sal, que carbono activado, que desactivado. Si la quiere complicar en serio, aprendas esta palabra, trihalometanos. A la mierda. Porque eso es lo que parece que el cloruro... En los niveles que estamos metiéndole al agua que anda por las cañerías, iba a decir potable, casi se me escapa potable. Sí, no, potable no. Portable. Pues claro, ni siquiera. Entonces, bueno, porque ya no podemos andar con la botellita, con el agua a la canilla, ¿no? Claro. ¿Cómo la palabra me dijo? Trihalometanos. Yo no sé lo que es, va a tener que llamar a algún científico que le explique. Ya la terminación metano no me gustó mucho, yo. Sí, me suena lo que estamos tomando, sí. Y bueno, no, es que parece que uno de los efectos que tiene el nivel de cloruro en el agua es que puede aflojar esas cosas. Claro, la diarrea, dígalo. No sé si es eso o si es peor, capaz. Ah, la pucha, bueno. Bueno, muchas gracias, Carlos. No sé si agradecerle, vio, porque a veces cuando le abren los ojos a uno, para lo que hay que ver, vio... Que para un viernes a la noche no es la conversación más más pum para arriba, pero bueno... Usted no, pero por suerte esto se repite en otro día y digamos, convengamos que capaz que en otro horario la gente se despierta, lo escucha y abre los ojos. Y se vuelve a acostar, se tapa la cabeza. Con un vasito de agua en la mesa de luz. Muchas gracias, Carlos. Y ¿sabe qué? Nos vamos a despedir de usted agradeciéndole y con un tema de Fernando Cabrera que justamente se llama Agua. Bueno, me encanta ese tema. El primer tema que yo escuché allá en 33, por el año 1987, de Fernando Cabrera, y a partir de ese momento es uno de mis músicos preferidos. Y se mantiene vigente el tema y Fernando también. Exactamente. Que no envejece, ¿vio? Lo que envejecemos somos nosotros. Son como los brujos del reloj. Muchas gracias, Carlos. Un abrazo para usted y para la audiencia. Un abrazo. Gracias, abrazo. Chau, chau. Estamos charlando con Carlos Santos, integrante de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, sobre esta crisis hídrica que estamos viviendo actualmente, que tiene sus orígenes mire, yo no sé ni cómo llamarlo. Bueno, ahora sí. Tenemos un comunicado que capaz que viene a colación de este tema. Perfecto, me parece buenísimo. Un conjunto de organizaciones sociales, este martes 16 de mayo, lanzó un comunicado ante la emergencia hídrica, que dice así: la reforma constitucional de 2004 reconoce que el agua es un derecho humano fundamental y exige ámbitos con participación social real. Después de años de hacer propuestas y alertar sobre la falta de medidas para cuidar el agua del río Santa Lucía y otros cursos de agua del país, sin ser considerados por los distintos gobiernos, se llegó a una situación de emergencia hídrica sin precedentes. Son responsables de la situación actual todos los gobiernos que no actuaron para cuidar el río y mantener la infraestructura de OCE en condiciones mínimas de funcionamiento. La situación requiere medidas urgentes, contundentes y efectivas, sin dar lugar a la improvisación y especulación. Con esta emergencia, pierde el pueblo que pone en riesgo su salud y tiene que comprar agua a las empresas embotelladoras, que son las beneficiadas en la situación actual. Ante la ineptitud, exigimos 9 medidas urgentes. Convocatoria urgente de ámbitos para abordar la emergencia con participación social real, donde se consideren las propuestas de la Universidad de la República y las organizaciones sociales. plan de contingencia urgente para asegurar el suministro de agua potable a hospitales, escuelas, CAIF y residenciales. Factura con costo cero mientras el agua no sea potable. Restricciones al consumo de agua a los grandes consumidores de agua no residenciales, es decir, industria, comercio y servicios, que no brinden servicios de primera necesidad para la población a los efectos de garantizar el acceso al agua potable en forma inmediata. Que ante incumplimientos a las restricciones se apliquen sanciones de clausura por los días que sean necesarios, seguro de paro especial para los trabajadores afectados por la medida. Y está bueno repetir, me parece que son restricciones al consumo de agua a los grandes consumidores de agua no residenciales. Inversión estatal sin participación privada para arreglar las cañerías en forma inmediata de todo el país, comenzando por los lugares que tienen mayor riesgo de falta de agua. Ingreso de trabajadores y trabajadoras presupuestadas a OCE para cubrir las vacantes que se han generado los últimos 5 años para que el organismo cuente con personal calificado propio y eliminar las privatizaciones. Cancelación del proyecto Neptuno. Cancelación de la presa provisoria e improvisada aguas abajo de Aguas Corrientes. Apertura de todos los embalses privados no autorizados y estudio de apertura de los que tienen autorización sobre el río Santa Lucía y todos sus afluentes. Prohibición de plantaciones o replantaciones de soja y forestación, en especial especies exóticas, para madera en toda la cuenca del río Santa Lucía. Firman esta declaración Agrupación Tucutucu. Asamblea por el Agua del Río Santa Lucía. Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo Uruguay, CIEDUR. Colectivo autoconvocado Bilú Atit. Colectivo de Guichón por los Bienes Naturales. Comisión de Vecinas y Vecinos en Defensa de la Laguna del Cisne y Solís Chico. Colectivo Espica. Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida. Coordinación por el Agua. Dafnias, colectivo ecofeminista. Ecofeminismo Río Negro. Hermandad Pro Derechos. Intersocial Montevideo Este. Movimiento de Protección Ambiental de Sarandí del Yí. Movimiento por la Tierra. Movimiento por un Uruguay Sustentable, MOBUS. Redes Amigos de la Tierra. Y luego creo que hay algunas organizaciones más que se sumaron, como colectivo TA. Y hay algunas más. También está Canelones Libre de Soja y Por el Agua, que se sumaron luego, que no lo teníamos. La adhesión de colectivos, más allá de que esta declaración fue el martes, sigue cayendo por goteo y a veces por lluvia, que de hecho estamos mojándonos afuera. Sí, por suerte está lloviendo, pero esperemos que esta lluvia ayude a resolver la crisis que estamos viviendo actualmente, pero que no nos haga creer que el tema está resuelto, porque en realidad es un tema que viene desde hace mucho tiempo y que requiere medidas que son urgentes para que tengan efecto, algunas en forma inmediata y otras en el mediano y en el largo plazo, para evitar estos problemas. Esperemos que podamos aprender algo de esta crisis hídrica que estamos viviendo. Bueno, agua ahora sí.